Hola Mundo. ¿Qué tal, muchachada, muchachado? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3847. Y aquí seguimos, impertérritos, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote un bonito puñado de canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un conjunto de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical plásticoelástico.es. Ahí tienes la playlist más completa del mundo, el link para escuchar o descargar el programa y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, gozosísimo de estar nuevamente a vuestro lado. Y vamos a irnos directamente hasta Australia para escuchar un poco de buen punk, de punk de la mano de una banda que se llaman The Chats, que ya han sonado aquí en Plástico Elástico, pero repetimos con ellos, con The Chats. Ahí estaban The Chats, una banda con claras reminiscencias de los Sex Pistols, de las bandas más punkarras del Reino Unido de los finales de los 70 y que, bueno, pues con esa... esas influencias, más el toque de urgencia juvenil actual, más el que son australianos, el resultado es un magnífico disco titulado High Risk Behavior, del que acabamos de escuchar la canción Do What I Want, haz lo que digo yo, lo que yo digo, así como mandando, como tiene que ser. En fin, el disco lo ha publicado Bergheim Bean Records y es un disco trepidante, donde los haya, con 14 canciones, muchas de ellas de un minuto y pico y algunas de dos minutos, algo como esta que acabas de escuchar, que no llegaba a los tres minutos. Los charts para abrir nuestra edición 3847 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Después de una banda australiana de Queensland, pues nos vamos hasta Noruega, porque de allí llegan los Yum Yums, que se han sacado de la manga un discazo del que ya hemos oído un montón de canciones, y es que seguimos disfrutando muchísimo con este álbum. Yum Yums, su LP For Those About to Pop, publicado por Rumba Records, y cancionacas como este Lie to Me. Yum Yums. Lie to me, miénteme. Ahí estaban los Yum Yums, el talentaco tremendo para hacer buenas canciones de Morten Henriksen. Esta banda en Noruega, Yum Yums, favorita del programa, han sonado casi en todos sus discos, que los han publicado a través de muchísimos sellos. Bueno, pues este es uno más. Este lo ha publicado en Estados Unidos, Rumba Records, y se titula For Those About to Pop. Lie to Me, Yum Yum, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Luego, fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en otras cuantas emisoras también locales estupendas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas sonamos plástico elástico, con buenos programas alrededor, o mejor dicho, nosotros rodeados de buenos programas, y es un orgullo estar con todos ellos. Sigamos con un músico sevillano que sacó su disco a través de Family Spirit Records hace ya pues como un par de años, y ahora lo saca también en Estados Unidos Rumba Records. El LP se titula Teenager's Heartbreaker. Ellos son Freddy DiLevi, una banda sevillana que grabó el disco precisamente allá en Sevilla, y que bueno, pues es un disco que merece la pena escuchar. El disco sale oficialmente en Estados Unidos el próximo 21 de agosto, o sea, ya mismo, y tiene canciones como por ejemplo esta, que es la que lo abre, Teenager's Heartbreak, y además es la que da título al álbum. Ellos son Freddy DiLevi. Ahí estaba Freddy DiLevi, un músico que combina pues la potencia punk, power pop y garaje, todo junto, con de los 70, el punk rock ese de los 70, con un toquecillo, esa voz potente que parece que es Elvis Presley mismamente, o alguien similar, y con un punto épico que también nos recuerda a canciones de Heartland Rock, Mid Love, por ejemplo. Ahí estaba Freddy DiLevi con la canción que da título a su álbum, Teenager's Heartbreak, un disco que salió con Family Spree y que ahora lo saca Rumba Records en Estados Unidos. Teenager's Heartbreak suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es lo nuevo de unas chicas, un trío femenino que viene desde Salamanca. Ellas se llaman Estrogenuinas. Sacaron hace no demasiado tiempo un EP que se titulaba Universo Paralelos. Universo Paralelos. Y ahora han sacado en pleno confinamiento, pues han hecho una canción que se titula Gentrificación y que es como un avance de lo próximo que sacarán a finales de año, que sacarán otro single. Es un primer paso. Aquí están las Estrogenuinas con esta canción poderosa y firme. Gentrificación. Ya no sirven jeta, más que la del regente número uno en ventas. Al entrar al local una bicicleta, pasta con caviar y queso proboleta. Sus esquemas, renovarse o morir, planteamiento lógico. Para subsistir todo será ecológico. Los niños en el parque casi nunca juegan, lo han levantado todo en un columpio queda. Padres que se preocupan, velan por sus hijos, quieren que se conviertan en los nuevos ricos. Estrogenuinas con ese temazo, Gentrificación, lo nuevo, el nuevo single que acaban de hacer y que han dado a conocer ya mismo, y que se supone que antes de fin de año sacarán otro single más para que vayamos animándonos con estas chicas, que llevan desde el 2012 más o menos. Son Carol, Paula y la otra, perdona, Ángela, Carolina y Elena. Ángela, Carolina y Elena. ¿Qué digo yo? En fin. Y dos son hermanas, Ángela y Carolina son hermanas, y Elena, que es la batería, machacando ahí los tambores. Y bueno, pues ellas viven en Madrid, pero son de Salamanca. Extra Genuina, suenan aquí en Plástico, Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, un blog musical con emisora de radio, y luego estamos en dos emisoras locales, y en este caso asturianas, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, estupendas las dos. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, deportes de otra manera y buena música. En todas ellas está Plástico Elástico. Sigamos con otra poderosa voz femenina y brillante también, que además tiene una canción tremenda en su último single, que se llama Jacaranda, y la canción es esa precisamente, lo ha sacado a través de Reta Records. Se llama Hayley and the Cruisers, y bueno, pues es un sonido potente, power popero, ramoniano, Joan Jett, todas esas cosas, un poco chicloso. Viene desde San Luis Obispo, desde California, brillante, colorido, poderoso. Aquí está Hayley and the Cruisers, Jacaranda. Jacaranda, Jacaranda, dicho en español paladino. Ellos son Hayley and the Cruisers, este trío de San Luis Obispo, de California, una banda de power pop, rollo ramoniano, rollo Joan Jett, un poquito potente, un poquito power popero, chicloso, un poquito bubblegum. Hayley and the Cruisers, su nuevo single, Jacaranda, publicado por Reta Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con lo nuevo de Muck and the Myers, que tienen preparadito un EP que sale el 25 de septiembre. Se va a titular Take Me Back to Planet Heart. Lo va a sacar Rumba Records. Pero habíamos pinchado ya una canción de adelanto. Bueno, pues tenemos otra canción más, otro adelanto más, y es otro temazo tremendo y trepidante. Muck and the Myers, potente banda, potente cuarteto. Uno de esos grupos que vienen de Boston y que son un ejemplo de buen grupo de power pop con garaje, con punk, con rock, con un tipo rollo de los 60, que ha grabado para Dirty Water Records, ahora está con Rumba Records. En fin, es una grandísima banda, con Muck a la guitarra, John Quincy Mayer al bajo, Pedro Mayer a la guitarra y Jesse Best a la batería. Y aquí está su nueva canción, Zoom Breakup, Muck and the Myers. There's a new way that you can break up quick. So why delay? All you do is point and click. It's so much better than a ladder. That's why I'm a bird. Soon wake up. Let's have a soon wake up. Come on, soon wake up. Don't waste your time. Pues ahí estaban Muck and the Myers con esta nueva canción, nuevo adelanto de su mini LP. Es un disco con nada más que con 6 canciones, un mini LP, un EP largo. Habíamos escuchado la que da título al disco, esa maravilla titulada Take Me Back to Planet Heart, que es la que abre el disco y la que da título al disco, y ahora pues la canción que lo cierra, Zoom Break Up, temazo también de Muck and the Myers. Desde Boston, desde Massachusetts, ahí llegan estos chicos que graban para el sello Rumbar Records y que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora vamos a escuchar a Nicky Pipitone. Recordarás a una banda que se llama Pipitone. Bueno, pues aquí está Nick Pipitone con su disco que sale el próximo día 24 de este mes de agosto, que se va a titular Thinsville y que lo saca Cool Cat Music, otro de nuestros sellos de referencia. Habíamos oído ya una canción de adelanto. Bueno, pues aquí tienes otra, Century States, Nick Pipitone. Fixer-uppers that used to be the model for society, where upwardly mobile families Qué canción tan fantástica. Century States, incluida dentro de ese disco Thinsville, que sale esta semana, ya como quien dice, el próximo día 24, un poquito más de esta semana. Quedan 10 días, 2 semanas aproximadamente. El viernes este, no, el siguiente. Él es un músico fantástico, Nick Pipitone. Y muestra su habilidad para tocar la guitarra, componer canciones y hacer unas canciones de power pop de lo más sencillo y directo que existe. Y por eso nos encanta. Nos encanta tanto como, por ejemplo, este músico que también suena habitualmente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Músico que se llama Nick Punti y que acaba de grabar un disco hace poquito, un disco en el que ya no está solo, sus discos habían sido en solitario, como Nick Punti, y ahora los graba, o este lo ha grabado, como Nick Punti and the Complicated Men, un disco titulado Downtime, del que hemos oído ya varias canciones y vamos a seguir oyendo más canciones porque nos parece un tío fantástico. Aquí le tienes con este temazo titulado Going Nowhere. Él es el señor Nick Punti. Yeah. Otra canción de poner los pelos de punta, con unas guitarras brillantes, eléctricas, chispeantes y con una melodía contagiosa, pegadiza y unos estribillos que golpean como auténticos puñetazos en todo el mentón. Nick Punti and the Complicated Men, el disco Downtime lo había publicado autoeditado y ahora lo saca Gem Records. Y bueno, pues esperemos darle un impulso y que se oiga mucho más porque es un discazo. La canción que acabas de escuchar se titulaba Going Nowhere y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda que también es interesante. Si Nick Punti venía desde Detroit, desde Michigan, los que vienen a continuación llegan desde el mismo pueblo prácticamente, desde Estados Unidos, pero ellos vienen desde Nueva York, desde Rochester. Ellos se llaman The False Positives, los falsos positivos, y es una banda que tira mucho de power pop, punk y mod. Todo junto, muy jam en algunos aspectos. Y aquí acaban de sacar un nuevo single que se titula Favorite Things, las cosas favoritas, nuestras cosas favoritas. Ellos son The False Positives. Ahí estaban los falsos positivos, The False Positives, desde Rochester, desde Nueva York. Es un trío, guitarra, bajo y teclados, más un batería. Ahora mismo no tienen un batería fijo y están buscándole, bueno, tiran de amiguetes y de colaboradores eventuales. De hecho, este es uno que consiguieron a través del mismo estudio donde grabaron esta canción. The False Positives y sus cosas favoritas, Favorite Things, con una banda de rock and roll potente también, garajera, power popera y un poquito mod, por lo menos en su diseño de todo, y en algunos sonidos también nos recuerdan a los primerísimos Jam. Buena banda, sí señor, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un sello que me ha llamado muchísimo la atención, me ha parecido buenísimo, y a través de ese sello hemos descubierto varias cosas que acaban de publicar, son sus recientes ediciones. El sello se llama Secret Center Records, es un sello que tiene un gusto por la melodía, por quizás el shoegaze, en fin, tiene un poquito de esas cosas. Ellos empezaron en Sacramento en 1990 y bueno, pues han estado sacando bandas muy pequeñas, bandas minúsculas en algún sentido, pequeñas ediciones, y bueno, pues ahora les hemos descubierto. ¡Qué cosas! Aquí están uno de sus lanzamientos. Es un EP que han sacado el pasado día 31 de este mes de julio. Es un EP con 5 canciones de un cuarteto, cantante, bajo, guitarra, batería, que se llaman Angora Depths. Ya el disco que han publicado lleva el mismo título y se abre con esta canción, Beside, en la cara B, precisamente. Aquí están Angora Depths. Una canción bastante breve, no llega a los 2 minutos y medio, 2:20, y una canción que tiene reminiscencias, hay un poquito de los mismísimos Who, lo cual nos pone los pelos de punta. Bueno, ellos se llaman, el grupo este que acaba de sonar, Angora Depths, vienen desde Sacramento, y bueno, pues es un cuarteto con un cantante, guitarra, bajo y batería, y que hacen un sonido bastante power popero y con un poquito de indie, también hay esa manera de como desastrosa de hacer las cosas. Es una banda bastante underground y graba para un sello todavía más underground, pero que hemos descubierto y que es, nos parece sensacional. Secret Center Records debe estar sacando discos a diestro y siniestro desde hace un montón de años y no nos hemos ni enterado. sacan ediciones muy cortas, sacan para el pueblo, como quien dice, para su pueblo Sacramento y poco más, pero son maravillosas. Angora Devs suenan hoy aquí con este B-Side, la cara A, pero es que el disco merece la pena y sonará más veces aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Por ejemplo, otra banda también muy interesante es esta que se llama The Ashden Papers. Es una banda que prácticamente es un tipo, Jason December, con Z, December. Y bueno, le ayuda con el bajo María Davenport y pone unos coritos otra chica, Elia Cross. Pero el resto prácticamente todo es él. Ha sacado un EP con 7 canciones, un EP titulado Asphodel Meadows, y el grupo se llama, o el músico, o la aventura, de Ashden Papers. Y aquí las tienes con esta compilation To The Year, de Ashden Papers. We'll be right back. Guitarras tintineantes, muy jungle, esta canción de Compilation to the Year de Ashden Papers. La siguiente sí que se titula Savvy Bass y va a sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y es de los Countdown Smalls, otra banda interesante que también graba para el sello Secret Center Records. Es una banda de California, de Alameda, y que han sacado un single que en la cara viene este Subi Bass. Ahí estaba este Subi Bass de Campbell Smalls. Bueno, oiremos más canciones aquí en los próximos días de este sello Secret Center Records. Vamos a ir rápidamente con los Track Dogs, que tienen una nueva y preciosa canción, Dragonfly Castle, su nuevo single de esta banda de un neoyorquino, un dos irlandeses y un inglés. Track Dogs. I wanted you to wake up to a song, but you come up and breath and words are gone. Oh, they pour out not enough paper to write on. I'm a dragonfly, sandcastle's my home. The world is mine, save away for a summer storm. Love me, oh, love me. Love me since those sweet patchouli days, and I will love you, oh love you, more and more than ever I did that whole lifetime before. be wild and the waters deep. And after all, we had it in our reach. I'm a dragonfly, sandcastle's my home. Pues ahí estaban los Track Dogs con este nuevo single, Dragonfly's Castle, buenísimo, como siempre, con una melodía bonita, arreglos cuidados, grandes voces, armonías vocales por todos los lados, en fin. Con ellos prácticamente acabamos esta edición 3847 de Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Os voy a dejar con una banda de Carolina del Norte, de Raleigh, una banda que se llama American Aquarium, y su último disco, Lamentation, que nos parece otra maravilla. Con la canción Starts With You. Ellos son American Aquarium. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Secrets, that's the truth, and friend, I'm dying. I spent a lifetime salvaging shipwrecks, falling so long I thought I was flying. I've been falling so long I thought I was flying. Most folks I know don't have a problem reaching out when they're in trouble, but I'm the kind of guy that hits a rock and ask you for a shovel. I just laugh and ask you for a shovel. Any day that ends in Y is a good day to wreck it. Rip it out of pieces just to start brand new. But then I met you, change my way of thinking. Now I don't want a day that doesn't start with you. Don't want a day that doesn't start. Sad songs, who wouldn't hurt you so badly? I just laughed and said, baby, them sad songs, it's the only thing that makes me happy. Yeah, sad songs, they make me happy. Like a dream, she disappeared into the distance. That's when I knew that I'd been bitten. She made me smile more in that instant than any sad song ever written.